Buen día a todos. Espero que no me veas cara de cansada, Mauro. No, porque bueno, es temprano, pero hay que verte más tarde a ver cómo termina. No, igual. Bueno. Queríamos saber más o menos cuántas personas han venido a hisoparse, sobre todo pensando en esa foto que se vieron de mucha gente hasta en la vereda esperando para hisopar. Sí, está viniendo mucha mayor cantidad de gente desde hace un mes atrás. Aproximadamente más de 350 personas, entre 350 y 400 estamos hisopando por día. Sí, esa es un número importante. Sí, por supuesto, sí. Las personas que vienen a hisopar, si en algún momento lo hablamos, algunas venían porque habían ido a algún viaje a algún lugar, porque tenían algún síntoma. Esta vez, después de conocerse la gran cantidad de casos en La Pampa, ¿por qué vienen a hisopar? ¿Vienen por algo puntual o algún resfrío o algún pequeño síntoma ya se hizo? Sí, ahora están viniendo por síntomas, por contactos, por dudas, por todo. Sí. ¿Qué tipo de análisis le hacen y si es que están haciendo ese análisis de el hisopado nasal que tiene un gran porcentaje de efectividad? Sí, estamos haciendo los dos tipos de hisopados, el nasal, como dijiste vos, y después la PCR. O sea, el que le da positivo, el test rápido, que sería el nasal, no le enviamos la PCR, y si no, al que da negativo le hacemos la PCR porque sigue siendo un test más sensible que el test rápido. Realmente tiene una efectividad importante, digo, el test del nasal, que es el que se está haciendo últimamente. Exactamente, sí. La sensibilidad es mucho mayor al test rápido que estábamos usando anteriormente, que era nasofaringeo. Bien. ¿Más o menos se sabe el porcentaje de positividad que hay de las personas que se vienen a hisopar, de esas 350, 400? Sí, aproximadamente entre un 30 y un 35% nos están dando positivo por test rápido. Y después al resto, al 70%, se envía la PCR para epidemiología, para que la analice epidemiología. Conociendo más o menos los datos de ayer, 701 personas que dieron positivo, de este centro asistencial pueden haber salido más o menos 120, más o menos. Exactamente. Bien. Exacto. Bien. Y la gente, que ustedes, ¿cómo la notan cada vez que van a hacerle, seguramente le hacen alguna pequeña entrevista, de pedirles el número de teléfono, preguntarles si tienen algún síntoma, dicen algo distinto a hace un mes atrás, sobre todo conociéndose esta situación bastante particular que estamos pasando en la provincia? A todos los que vienen se les hace llenar, o sea, hay personal de salud que les llena una planilla epidemiológica donde sí se deja sentado los síntomas que tienen o por qué vienen, si vienen con algún síntoma, por contacto, etcétera. Y puede ser que haya más sintomatológicos, sí. ¿Incrementar el personal, digo, para atender a más personas? Sí, aumentamos el horario, que ahora es de 8 a 6, y hay entre 4 y 6 personas por turno hisopando. Al mediodía generalmente hacemos una rotación de personal con previa desinfectación de todo lo que es el lugar de hisopadero. ¿Y las personas que le dan positivo directamente, ustedes le piden que se aíslen? ¿Directamente desde acá le piden que se vayan a su casa y se aíslen? Sí, igualmente se avisa y de ahí se realiza todo un protocolo, digamos, donde se comunica con ese personal para ver si tiene dónde aislarse, los pasos a seguir. ¿Las personas ustedes ven como profesionales de la salud que utilizan las medidas de prevención como el tapaboca, el distanciamiento, eso se respeta? Digo, porque parece ser que es uno de los puntos claves, por lo menos para no contagiarse tanto. Sí, cuando vienen acá, por lo menos, sí. O sea, están todos con tapaboca, que es obligatorio para entrar acá. Y bueno, igualmente el personal de salud que está haciendo las entrevistas y organizando a la gente, las grandes colas por ahí también es por el distanciamiento obligatorio que les hace hacer. ¿Personas jóvenes, muy jóvenes, haciendo su hisopado? Sí, hay generalmente de todo, pero puede ser que sean más jóvenes los que hacen. Pregunto porque, bueno, se sabe que hay muchas más personas contagiadas de menor edad de lo que se veía en la pandemia anterior, desde el año anterior. Sí, puede ser también gracias a la vacunación del personal adulto. ¿Números siguen siendo los mismos en los dos WhatsApp o directamente venir aquí y pedir un turno? Sí, hoy por hoy está el WhatsApp, pero generalmente es a voluntad. O sea, el que llega hace la cola. Sí. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.